El que se queda después de hora, cuando el capacitador se va, es el trabajador de campo. ¿Y qué es el trabajador de campo? Nada más y nada menos que un tutor. El tutor es una figura ampliamente reconocida en todos los sistemas de capacitación, porque persiste, machaca, hasta que consigue que los beneficiarios objeto de la capacitación terminan por comprender y luego de hacer, aprender lo que se les enseñó. La tutoría es esencial en los proyectos asociativos. A la gente le cuesta mucho trabajar en equipo, en alianza, en conjunto con otras personas. Y el tutor tiene que gozar de alguna determinada experiencia en el campo de batalla. Un tutor no puede ser un novato, un inexperto, porque tiene que poder rápidamente familiarizarse con el resto y tiene que tener de alguna manera una capacidad para coordinar gente, recursos. En muchas oportunidades, en la práctica, se puede observar la importancia de que el tutor, además de entrenar con el capacitador para interpretarlo, para comprenderlo y para poder transmitir el programa, goce de buena salud en creatividad. La mayoría de las veces, la improvisación a la que hay que recurrir para adaptar elementos, herramientas, es crucial. Recuerdo en una oportunidad haber tenido que armar un precario tablero de comando con elementos comprados en un bazar de todo por dos pesos, pero que a los efectos del funcionamiento y a los efectos de hacer visible, rápidamente visible, lo que se quería marcar, daba excelentes resultados a un costo de todo por dos pesos. Esto se aprende en el ejercicio de la práctica emprendedora. Por eso muchas veces la recomendación es que el tutor provenga del sector a capacitar. No solamente para que sea una persona conocida y familiar para el resto, sino para que entienda la carencia o la necesidad de suplir determinadas cosas que deben ser adaptadas al lugar y a las condiciones. Podría enumerar cientos de ejemplos que adolecen los pequeños pueblos del interior con respecto a las grandes urbes y donde los programas no pueden contemplar determinadas variables y hay que ajustarlos y hay que adecuarlos y hay que hacerlos además con posibilidad de tener éxito, de no fracasar y de lograr el impacto. La figura del tutor es lo que durante el año 2008 venimos trabajando con bastante fuerza en Red Radar para tratar de que sea replicable como modelo a utilizar en varios programas. No podemos darnos el lujo, como dije en el audio anterior, de contar con presupuestos de una incubación de proyectos, pero sí podemos contar con recursos para el tutelaje de los emprendimientos. Por eso, cuando hacemos hincapié en que todos participen activamente, no solo pasivamente, sino activamente de la red, es porque de ese inventario de recursos humanos y también de recursos materiales que ustedes pueden postular, es que lograremos el más eficaz y eficiente modelo de trabajo. En el próximo audio vamos a ir avanzando sobre otros aspectos interesantes a implementar en el periodo 2009-2010, tercera fase de la Red Radar.